desde la calle del asfalto, calle fría. Bienvenidos a su podcast Voto Nacional. Ya que está aquel que anda desolado por la acera, insolado en esos días que no está la cápsula de los locos y la maestra chakra. A pesar de que la calle sea tan injusta, diferentes situaciones, un difícil transegar, el destino en este punto nos tenía. Bueno, sigamos dándole la bienvenida a nuestra audiencia a este podcast Voto Nacional, la cápsula de los locos y la maestra chakra. En este día tenemos una nueva compañía para dar una bienvenida muy formal y muy candente para los que nos escuchan y quieren saber más sobre el tarot y las ciencias ocultas de las cartas. Bueno, mi nombre es Andrés Matallana y por lo tanto los sigo invitando a que sigan en nuestro panel, en nuestro podcast Voto Nacional. Bueno, Andresito, muchísimas gracias y hoy les saludo yo también, la maestra Chakra. Mucho gusto para quienes no me conocen, soy Estefanía, funcionaria de IDARTES, y les recuerdo que este podcast es un laboratorio de artes visuales. Bien, el día de hoy vamos a darle continuidad a nuestro segundo arcano mayor dentro del tarot, que es la suma sacerdotisa. Hoy entonces, ¿de qué vamos a hablar a lo largo del podcast? Pues vamos a estar hablando acerca de espiritualidad, sabiduría, el manejo de nuestras propias emociones. Entonces, por favor, no se desconecten de este segundo podcast. Yo voy a aprovechar de una vez para presentarles el día de hoy un compañero nuevo que nos está acompañando. Por favor, saluda a la audiencia. Hola, hola. Me llamo Alejandro Gómez y lo sigo igualmente. Conéctense a este parche, un parche lleno de espiritualidad, materia de mente, solo de mente, mente de calle. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Alejo. Gracias a ti también, Andrés. Excelente tema. Y yo aprovecho para contarle a las personas que por primera vez que llegan a nuestra cápsula, que la creamos ciudadanos habitantes de calle, que asistimos al Voto Nacional, que nos brinda una acogida en momentos difíciles. Claro, claro, Andrés. Momentos difíciles, pero no solo difíciles para nosotros, son momentos también necesarios. Ejemplo, mírame, yo sí con qué gripa, pero aquí tenemos una acogida, un baño, un alimento y lo mejor del caso, vamos a explicar ciertas cosas. Por lo tanto, los dejo con nuestra maestra chakra. Y después de esta presentación hecha por el panel y por la mesa que estuvo puesta en la discusión, nos ha parecido importante también generar un pequeño espacio donde yo pueda hablar un poco acerca de cada uno de los arcanos para cada uno de los podcasts. Como ustedes bien saben y ya lo escucharon, el día de hoy nos corresponde el segundo arcano mayor del tarot, que es la suma sacerdotisa. Recordemos entonces un poquito, en el podcast anterior estuvimos hablando acerca del mago, que decíamos que es energía masculina por excelencia, representa la luz, la capacidad creativa, por ello el mago nos llama al reconocimiento de los propios recursos para tener la capacidad de confrontar el mundo con mis capacidades como asumidas o tomadas. No, el mago nos está pidiendo de manera permanente construcción nueva de ciclos, de nuevos procesos. En el caso de la suma sacerdotisa, que es la segunda, de alguna forma es como el reflejo o la antítesis del mago. ¿En qué sentido? La suma sacerdotisa, por otro lado, nos está hablando acerca de la oscuridad, de la energía femenina. Y ojo, porque esto, para el caso del esotérico, no tiene juicio de valor cuando estamos hablando de la oscuridad. A lo que nos referimos es que cuando estamos en la noche o en absoluta oscuridad, la suma sacerdotisa o la energía femenina nos permite abrir nuestra intuición, como los gatos que aprenden a ver a mitad de la noche. Es exactamente el mismo concepto. La suma sacerdotisa nos hablará entonces, en el caso del mago nos habla del espíritu, la suma sacerdotisa nos habla acerca del alma. El alma entendida como aquella forma energética que nos une a lo divino o a Dios, que no desvanece, que no se desaparece, sino por el contrario se nutre evolutivamente de cada una de sus reencarnaciones. ¿Qué encontramos en la suma sacerdotisa? La suma sacerdotisa de entrada nos está haciendo una llamada al inconsciente para poder habitar esas zonas oscuras o esas sombras que no hemos podido ver. Ciertamente entonces desde ahí la Suma Sacerdotisa nos va a hablar acerca de la sabiduría interior. Este arcano, si ustedes lo pueden ver en cualquier momento, generalmente tiene sobre sus piernas un papiro enrollado que dice la Torá. Por eso a lo largo del podcast vamos a estar hablando acerca de cómo entendemos también la espiritualidad, ¿no? Entonces obvio, por eso la Suma Sacerdotisa nos va a estar hablando todo el tiempo acerca de la sabiduría interior, de cómo cuando aparece este arcano en nosotros es importante que hagamos a un costado el raciocinio o los razonamientos y le permitamos a nuestra intuición y a nuestras emociones poder ir a la toma de decisiones. Esta carta es una carta que sin lugar a dudas nos habla acerca de empatía, de una sensibilidad que nos permite conectarnos con el mundo, y eso quiere decir que no solo vamos a empatizar con nuestras propias emociones, sino que nos será mucho más fácil poder conectarnos con las emociones de los otros. Por eso uno de los grandes apuestas de la Suma Sacerdotisa es que nosotros y nosotras alcancemos nuestra maestría en lo emocional, que sepamos cómo como no es que no sea el término exacto, no es controlar, pero sí ir al reconocimiento de nuestras emociones, saber los espectros en los que se mueve, las consecuencias que tiene cada vez que una emoción se activa en nosotros y sobre todo aprender un poco a manejar esos momentos de desborde. Repito, por eso nos habla mucho de la maestría emocional. Esta carta también nos puede estar hablando de la protección de la madre en virtud, es decir, como la madre divina, pero también nos puede estar hablando literalmente de nuestras madres que nos dan protección sobre el tema de la vida en el que sea que nos está saliendo la Suma Sacerdotisa. Este arcano está muy acompañado por la luna, tiene una luna a los pies en el caso del Rider White, tiene una luna llena y una media luna que son las que crean la corona que tiene en la cabeza. Es decir, definitivamente este es un arcano que nos está invitando a conectarnos con nuestra propia luna, a aprender a maternarnos, a cuidar de nosotros y nosotras. Es un arcano que siempre va a poner su mira, en aquello que está en nuestro espíritu, no aquello solamente que vivimos en tierra. Bueno, con esto les dejo este espacio de reflexión y un poquito una cápsula de lo que la Suma Sacerdotisa significa, para que a continuación sigamos con las entrevistas a nuestro panel. Y ahora que hemos terminado con este contexto, hablando acerca de nuestro segundo arcano, la Suma Sacerdotisa, ustedes saben que el propósito de este podcast pues es que podamos socializar y entender en la cotidianidad del ciudadano habitante de calle cómo entiende este arcano, cómo vive este arcano, que les recuerdo las palabras clave entonces van a ser espiritualidad, sabiduría y las emociones, el manejo, la forma como vivimos o habitamos las emociones. Entonces ustedes saben que esta segunda parte del podcast está concentrada precisamente en poder hacerles entrevistas a ellos y a ellas y pues que nos vayan contando desde su perspectiva y desde la forma como habitan el mundo, cómo entienden a la Suma Sacerdotisa. Vamos a arrancar entonces, mis queridos muchachos que me acompañan el día de hoy, con la primera pregunta que se me viene con la Suma Sacerdotisa es, ¿ustedes creen que existe el alma? Y si ustedes creen que existe el alma, para ustedes, ¿qué significa ese concepto o esa palabra? ¿Quieres arrancar, Alejo? Ok. Blanco, ¿por qué no? Podemos empezar entonces en contexto. Pregunta, ¿creemos que el alma existe? Yo opinaría y diría, si no tuviéramos alma, ¿sentiríamos? ¿Podrías tener emociones como dolor, tristeza, rabia, alegría, amor? Esas son cosas del alma, reflejadas en espíritu, quizás. Para mí, sí. Creo en el alma y somos dependientes de ella. Alejo, qué belleza, me parece hermoso, además teniendo en cuenta que es la Suma Sacerdotisa, ¿cómo conectas precisamente el alma con la idea de la emoción? Como si el alma fuera la forma real que nos permite experimentar las emociones aquí en tierra. Pasamos para Andresito, hombre, cuéntanos, ¿tú crees en el alma y qué es para ti eso? Pues sinceramente sí creo en el alma, porque el alma es, sin querer queriendo, es el motor del cuerpo y de la vida, porque un cuerpo sin alma no viviría. No tendría forma de vida, no sería quién realmente en la vida. Entonces el alma sí existe y es la que nos guía, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Nos basamos en el alma para sentir lo que dice mi compañero, los dolores, las frustraciones, los deseos, los ánimos y muchas cosas que se enrollan en esa misma palabra, alma. Somos viajeros espirituales por naturaleza, desde de la creación del planeta, porque somos espíritu, cuerpo y almas. Entonces somos almas que del día a día aprendemos un poco, dándole gracias a la vida. Bueno, y aprovechando esta maravilla de reflexiones que están haciendo nuestros panelistas el día de hoy, voy a aprovechar para conectar de una con la segunda pregunta, porque está muy, muy de la mano con lo que estamos hablando. Y quisiera que ustedes le comentaran a la audiencia qué es para ustedes la espiritualidad y por qué creen que, no sé, como conectándose con esas formas de la espiritualidad, nos permiten alimentar nuestro ser interior. Claro que nos permiten alimentar nuestro ser interior, porque tanto cuerpo, alma y espíritu son un solo guión que está dando una transfusión de vida a un ser humano. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y mucho amor por nuestra vida, por nuestro cuerpo y por nuestro espíritu. Claro que sí, Andrés. Además, ten en cuenta también lo siguiente, pues a mi concepto de opinión de la vida, espiritualidad, yo lo llamaría como esencia. Como lo decía una vieja parcera, mira la esencia, no las apariencias. ¿Sí o no? Es una realidad. Y la esencia dice que espíritu, ¿qué tipo de espíritu tienes? Espíritu derrotista, espíritu ganador, espíritu como nosotros que somos guerreros. Guerreros, espíritu libre o espíritu... Afligido no somos. Ah, bueno. O un espíritu que nos dejamos domar. No, antes domamos espíritus. Ah, bueno. Eso es original. Eso es lo que yo pienso sobre la espiritualidad. Oiga, pero qué inspirado tenemos al panel el día de hoy. Ahora vamos a continuar entonces con la tercera pregunta, si les parece bien. Quisiera saber si ustedes sienten que conocen sus emociones y... de esas emociones que ustedes sienten, ¿cuáles creen que como que lo sobrepasan? ¿Cuáles no saben manejar o tramitar? Pues, sinceramente, mis emociones son muy fuertes, porque vivo en un mundo muy fuerte que es el de la calle. Y realmente canalizarlas es un poco difícil, pero hay que saber sobrellevar las emociones para que las emociones no nos dejen en el camino, no nos dejen tirados en el piso, y saber manejar las emociones es saber manejar la vida. Muchas gracias, Andrés. Pasamos con nuestro Alejo. Alejo, misma pregunta. ¿Sientes tú que conoces tus emociones y cuáles crees que no sabes manejar o que te sobrepasan? Pues como venimos hablando, todo es cuestión de espíritu, de esencia, pero emociones... a veces creo que no las conocemos del todo, porque hay momentos donde puedo estar alegre, pero como el yin yang, estoy en la parte blanca y al pisar el punto negro, automáticamente estoy en el negro. Puedo estar muy bien, pero de un momento a otro puedo estar muy mal. Entonces son emociones que son imperceptibles, pero siempre dominamos sobre ellas. ¿Y hay alguna emoción para ustedes desde la visión de habitante de calle que ustedes sientan que no pueden manejar? Que, es decir, que ha hecho de alguna manera o nutrido el hecho de que estén en calle, por ejemplo. Pues emociones de, por ejemplo, que a veces uno se deja llevar por la apariencia de la gente o por ciertas palabras que lo llevan a uno a ponerse uno más... rígido en el momento de expresársele a la gente y son emociones pequeñas, pero que también lo hacen a uno como mover el piso. Bien, opino igual, esa es la actitud, Andrés. La ansiedad es otra emoción que nos es difícil. La ansiedad sea a droga, o la ansiedad sea licor, o la ansiedad de que necesito algo y lo necesito es ya. Ya, no tenemos como esa paciencia o tolerancia suficiente. La ansiedad es una de las más difíciles, como igualmente la tristeza. cuando nos coge la tristeza. Nos coge también en las desganas y ahí es donde aprendemos también a canalizar, Alejo. Porque si nos dejamos llevar de la tristeza y el desánimo, no echamos para adelante y en el día no rebuscamos nada. Y usted sabe que es así en la calle. Así es, exactamente, Andrés, esa es la actitud. Bueno, quiero aprovechar para presentarles a un compañero que nos está acompañando en la segunda mitad del podcast. Él se llama Fabián. Fabi, por favor, preséntate con nomás con el nombre, con tu edad, y estaría muy bonito de una vez que te sumaras a la pregunta. ¿Conoces tus emociones? Eso por un lado, y por otro lado, ¿sientes que han habido emociones que no sabes tramitar y a lo mejor como que han nutrido la forma en la que vives tu cotidianidad? Entonces ahí te digo, presentación y nos respondes. Pues la verdad, buenas tardes para todos. Mi nombre es Fabián Giovanni Alba, 41 años de edad, habitante de calle desde los 13 años. A ver qué le comento, pues mis emociones en estos años, de pronto desde pequeño, fueron fuertes al ver que mi familia, mi papá y mi mamá se separaron. Yo no puedo aceptar eso, de que mi mamá se fuera con otra persona. De pronto por eso cogí el alcohol. Y de ahí cogí muchas cosas, pero mis emociones han sido muy fuertes, al momento también muy sensibles, porque mi corazón en el amor es muy sensible y de pronto por ese lado pierdo. Puedo ser lo peor, una escoria, o sea, ¿cómo les explico? He conocido muchas cosas, he hecho muchas cosas terribles, pero de eso he aprendido mucho, me ha enseñado mucho a ser fuerte. Pues qué más les comento, pues ahorita pues mi emoción más sensible de pronto será el amor, por eso es que estoy así derrumbado, pero entonces estoy con este curso, con estas formas de estar acá ocupado pintando al mago, a la sacerdotisa, a la emperatriz, pues he aprendido a cómo a tener más fuerza de voluntad, más fe, más esperanza para salir adelante, pero a veces me desanimo en el amor y eso es lo que me pone diferente. Dios los bendiga, gracias. O sea que es como las relaciones de pareja, son un punto de quiebre serio. Muy interesante, espero que las personas que están conectadas escuchando esto se den cuenta finalmente de cómo las emociones son puntos en los que nos unimos, que no importa si eres blanco, negro, azul, un extraterrestre, persona, hombre, mujer, como las emociones son una cosa que no podemos sesgarlas, no podemos botarle como una sola línea, sino que entender que nos atraviesan a todos y a todas, ¿no? Oye, y aprender a querernos también y a tener fuerza de voluntad. Aprender a quererse uno, porque a veces uno de los consejos tiene que aprender a tomarlos, así sean decisiones fuertes que le influyan a uno, pero las tomas y sales adelante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, vamos por la cuarta pregunta. Con esto cerraríamos entonces nuestra entrevista para que, por favor, no se desconecten, porque igual ustedes saben, quienes ya escucharon nuestro primer podcast, que tenemos como una pequeña sección que son consejos de la YECA, ¿vale? Entonces, cerrando con la entrevista a ustedes, mis amores, quería preguntarles cuáles creen ustedes en carne propia, por sus propias vivencias, que son los resultados en un ser humano que no se conecta con sus emociones. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando una persona no entiende su sentir? Yo en lo particular, ¿qué diría? Cuando nosotros somos muy torpes con nuestras propias emociones y no nos conectamos con ellas, siento que este tipo de gente es la que más daño hace, porque está tan dañado por dentro que es incapaz de poder comportarse emocionalmente de una manera más adecuada, porque no conoce su propia emoción. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Cuáles creen que son los resultados en un ser humano que no conoce sus emociones y que no se conecta con ellas? Arranco con mi Andresillo. Pues esos son muchos de los compañeros que vemos ya llevados de sus problemas mentales, tirados en la calle, que no se preocupan por nada. También nos puede pasar a nosotros si no canalizamos esas energías, si no sabemos mantenernos el día a día, eso nos va a estropear nuestro estilo de vida. ¿Cómo no, Fabio? Fabián, ¿tú qué piensas al respecto de este tema? ¿De qué pasa con una persona que no conoce sus emociones? Pues la verdad, yo antiguamente no conocí mis emociones, o sea, las conocía, pero no las sabía valorar. Entonces ahí fue cuando caí como 2 años totalmente en la droga. Duré 2 años así, casi 1 año sin bañarme, negro, viviendo en unas escaleras debajo de un potrero. No me importaba mi familia, no me importaba nada, me importaba ahora solo estar ahí. Y no tenía emociones, sino solo emoción de estar consumido en la droga. Pero con el tiempo fui mirando, fui aprendiendo, fui teniendo fuerza de voluntad y por medio de consejos, aunque fueran terribles y no los aceptara y fuera masoquista, fui saliendo y otra vez recaía. Pero ya ahorita, gracias a Dios, pues estoy mejor y ya sé lo que tengo que hacer. Entonces ya sería uno masoquista, y ver a otras personas así me da muy duro, porque yo estuve en esos lados. Yo lo único que pido es, le pido a Dios, Dios, sácalos de ahí, por favor, sácalos. Dales fuerza de voluntad, que todo sí se tiene arreglo. No tiene que estar en una fundación, en un centro de rehabilitación. La rehabilitación la tiene uno en el corazón. En el corazón y la fuerza de voluntad, y en la mente y en el espíritu, sí señor. Entonces no tengo nada más que decirle, sino que todo se puede, que no seamos masoquistas. ¡Qué belleza, Alejo! Cuéntanos tú qué piensas al respecto de qué pasa con una persona que no se conecta con las emociones. Mira esto tan bello que acaba de decir Fabián, que es como me desconecto del espíritu. Ya, o sea, me dejo a un lado, me echo, me puedo dejar morir si yo no reconozco qué siento. Si no me baño, si vivo, si no vivo. Ahí es donde aprendemos a canalizar nuestras emociones y que esas emociones no nos lleven a descarrilar nuestro tren de vida. Correcto, correcto, es real y muy bien, chévere inspiración, Fabián. Bacano tenerlo acá en el Máster hoy con nosotros. Y es real, cuando nos desconectamos. Y eso es porque, por la falta de eso, del conocimiento hacia uno mismo y sus sentimientos. Porque llega un momento en que uno se vuelve, lo decimos en la yeca, un muñeco, sin mente y sin corazón. Y sin mente y sin corazón, de ahí para arriba, solamente existo yo, voy yo, por mí, por nadie más, y el mundo me importa un... Bueno, una mierda. Y, sí, una M, de veras. Somos de calle una mierda, porque no vamos a creernos que hay, que todos que somos los niños lindos, de casi, que no. Los gomelos, no, sí. Aquí hablamos, es claro, a fuerte, conciso y directo al grano, como el dermatólogo. Y como de la yeca es, en los consejos empiezo yo con consejos de yeca. De una al acto me voto. De una. Así es, empiezo de una vez consejos de yeca. Y otra vez venimos con los consejos de la yeca. Conócete a ti mismo. Porque con ello salimos adelante, porque al fin y al cabo nosotros somos, al no conocernos nuestros sentimientos, nos volvemos momias andantes. Conócete a ti mismo. Y para adelante es para allá, guerreros. Y aprendamos a ser qué, o sea, aprendamos a ser tolerantes y aprendamos a ser sinceros, o sea, tener decir, sí, lo hice, porque vamos a decir siempre, ay, venga, que no, que pasó por acá y que no fue, y que sí pasó y que no fue. Entonces, eso quiere decir que también ese consejo es saber tomar nuestras propias decisiones para que nadie nos mueva como un mamarracho, no como le echemos una la marioneta, culpa a la gente. Ni no le echemos la culpa, ni a la culpa gente por nuestros problemas, los problemas son de nosotros. Ni al presidente, ni a la ministra, ni a la alcaldesa, ni a nadie, tienen los problemas de nosotros, porque nosotros somos mismos de conciliar nuestros problemas, porque el problema está en nuestras manos, así mismo como viene, se va. Como uno se mete los muy bien Andrés y Fabián, y chévere, me gusta eso, porque así poco a poco nos dejan de estigmatizar en la calle. Deberíamos tener eso, una emisora. Eso es lo real. Profe, deberíamos tener una emisora. ¿Sí? ¿No? Aquí ya la tenemos, es un podcast en el momento... No es emisora, pero después de que peguemos, pegamos más duro que Mike Tyson. Ah, bueno. Ahí sí, empezamos en la calle, a... En la, calle, entre en la calle dice, ver, cuanto es? Sienta el boom. Eso. Y va a ser un boom, de la yeca artístico, sacándonos del concepto. Aquí, con esta maestra fotos, como estábamos, a como nos vamos cambiando con fotos, con videos, sería bonito un día. Ya después nos verán nuestro rostro, sí. Para que también nos conozcan. Bueno, pero... Hablando de hecho de conocer los rostros, ahorita les voy a tomar una foto a nuestro panel y esa va a ser la imagen para nuestro segundo podcast, si les parece, para que ustedes vayan viendo y conociendo más o menos quiénes son las personas que les van a acompañar en el panel durante a lo largo de este podcast. Aprovechando que ya terminamos, nada, dejarles un abrazo, bendiciones, esperamos con todo el corazón que estén disfrutando este podcast y su resultado.